Bueno, son los originales, transmitiendo todos los días sin falta. Y registramos en este momento las 5:05. Bueno, muchachos, Emilio, buenas noches. Hola, ¿qué tal? María Juliana. Hola, Jaime, ¿qué más? Mónica. Feliz tarde. Y Nicolás. Que veo que Nicolás hoy se va a ganar 4. No me diga, hombre. ¿4? Es demasiado. Es que él es. O sea, 2 puntos simples y 1 más 1. Sí. O 2 más 1. Yo le calculo a él 2 dobles y ya. Y 1, 0. Y 1, listo. 0. Y bien, pienso que Mónica pierde 4. Ay. Y Mónica pierde. Y María Juliana 4. Y Orlando pierde. Tiene un resto de fe, ¿no? Sí, no, súper. Nos respeta. Bueno, Nico, ¿tenemos un tema del día respetable o la misma? Como siempre, muy respetable. Bueno, mi amiga. El tema del día es: ¿cuál es tu género preferido para bailar en pareja y por qué? Cualquier cosa con tal de que no sea reggaetón, en mi caso. Espere, ¿el género preferido para bailar en pareja? ¿Y por qué? Sí. Ok. ¿Y por qué? Para mí, vals. ¿De verdad? Sí, vals. Me gusta. ¿Y entonces qué usted qué hace, por ejemplo? ¿Cómo es no, pues yo... ¿El rito? Yo no lo hago en público, yo lo hago en privado. Pongo el Danubio Azul. Exacto. Y bailo. Ah. Buen pero dato, del resto no hago nada más. Y usted, Nico, yo sé que a usted le encanta usted es malo para bailar. No, yo bailo salsa. ¿Verdad, Jaime, pero bailas? ¿Sabe qué? Sí. ¿Bailas vals? No bailas, bailas vals. No, eso es mentira. Es que voy a andar esa vaina. No sé ni cómo me baila. Pues me tocó un vals en los 15 años que me obligaron a ir y me tocó en el matrimonio, en el primer matrimonio. Y pare, brother, ahí no hay más, mijo. Yo nunca he bailado vals. No, y menos mal, qué oso. A mí me tocó una vez en el colegio con una profesora. No hice fiesta aquí en Santa Cruz. Tú tienes que haber nacido, en Salzburgo para bailar eso. No, mi hermana nació en Bogotá, Colombia y lo bailó con toda. Pero claro. Pero tu hermana sabe de criptomonedas. Pero los 15, por ejemplo, las fiestas de 15. De mis amigas, las chiquillas de mi edad, sí bailaban vals. Pero en pareja. En pareja. Y se dedicaban a bailar vals. No, pues con menos mal, no tuviste fiesta 15, que no, fiesta pues tan harta. No, pues bailaban vals, sí, con el papá. Pero ¿por qué se pone así como todo? Con el papá y con el novio. Claro, el noviecito de la época, que eso sí era horrible para el novio, para el que le tocara. Un momento. Muy horrible. O sea, el novio, que la novia cumpliera 15 y hiciera fiesta y le tocaba bailar vals con un cachaco, además que parecía prestado, colgado, horrible. ¿Sí? Además que la novia, la niña de 15, ya a esa edad, pues no sé, miden 1.70 las niñas. Y uno es como un imbécil midiendo 1 metro con 11, pero calzando 42 y con una nariz gigante. Me parece guriguri, es la peor época de la historia. El cachaco grande. Pero Nico, exacto, y los hombros todos grandes. Cachaco no. Del primo. Pero, oye, Nico, usted y yo conocemos un productor que baila bachata con actitud de tango, ¿se acuerda? Sí, claro. El baile de la hoja, uy, ¿no? Orlando sí que sabe. La caída de la hoja. La caída de la hoja, exactamente. Bueno. Ese es el tema del día. Orlando, para eso. Fred Astaire. Crack. Un crack. Parece inminente el ataque de Rusia a Ucrania. Tienen 40 bases ya. Han movido 147 mil tropas. Y parecería ser que ya las han construido todas. ¿Para qué llevan? Es mi única pregunta. ¿Para qué llevan 150 mil hombres en la frontera con Ucrania? ¿Para qué? ¿Como para mirar la frontera? No, no. Hay algo que se cuenta. Hay algo. Hace rato. Pues. Y ya Estados Unidos dijo, bueno, ya las cartas están echadas. Aquí no hay nada que esconder. Estamos listos. Vamos a ver qué pasa. Se van a abraviar con todo, ¿oyó? No, pero eso es delicado porque los que terminamos pagando el pato somos los pobres infelices del tercer mundo. Que no tenemos nada que ver en esas disputas. Sí, pero es que acuérdese que cuando esos manes se ponen bravos, el mundo sufre. Todo el mundo lleva del bulto, exactamente. Que son muy bravos y tienen mucha vaina y mucho armamento y mucha cosa. Bueno, ¿qué más ha pasado así de última hora? Uy, picón, pero pues, así, última mire, hora. Pero picado. Nico, ¿no se va a echar un editorial? muy picón. Jonier Leal, pues sí. El hermano de Mauricio Leal, ¿acuerda usted de la investigación sí, por el crimen el de finales de noviembre? Lo, Lo castigaron por ser el asesino, pero ¿en qué va eso? No, ya Johnny Leal, Leal aceptó los cargos, ¿no? Ayer se había declarado por homicidio. Y hoy ya se declaró culpable. Exacto, ha sido la noticia como de la tarde lo de Johnny Leal. Pero es fuerte porque mataron a la familia. Mató a la mamá y al hermano. Fuerte. Calcúleme eso. Pero además dicen que es predeterminado porque él se fue a vivir con su familia 2 meses antes y alcanzó a planearlo esos 2 meses para poder tener llaves, acceso a cuentas, exacto, todo. Y bueno, que él estaba quebrado y entonces digamos que un poco por su quiebra lo que hizo era tener que acceder al dinero de su hermano. Lo más llamativo es que dijo en sus declaraciones que pues era un error que él no iba a volver a cometer. ¿Cómo le parece? Bueno, ¿cuántas mamás tiene el señor? No. Pues como para saber cuántas mamás. Bueno, un minuto, pero es que hay gente que no quiere a la mamá. No, el tipo, el tipo da escalofríos, la verdad, escucharlo hablar. Hay gente hablar, que no quiere al papá. Jaime, pero escucharlo hablar da escalofríos. Desde ayer que comenzó la audiencia de imputación de cargos, él hablaba con una tranquilidad, una impavidez, y hoy dijo: no, tuve una conversación larga con mi abogado y me voy a declarar culpable de los cargos y quiero pedirle perdón a Colombia. O sea, yo no quiero sonar defensivo, pero por ejemplo les recuerdo el caso de Marvin Gaye, lo mató su papá. Claro. Esto, lo que pasa es que esto lo tenemos un poco más cercano. Lo que estaba pensando yo del señor Leal, que todo el mundo lo conoció. Yo no tuve el placer de tampoco, la verdad. Mauricio Leal. Es que yo peluquería. Y que en paz descanse en su tumba. No, pues claro, muchas chicas más que todo. Por eso, poco pelo. Lo que yo estaba pensando de toda esa cosa es la condena que le dan a una persona por matar a la mamá. Creo que es el doble. Pues yo supongo, yo no, me imagino que tendrá. Sí, es un agravante, porque ayer lo decían en la imputación. Un agravante era el grado de consanguinidad de las víctimas. Exacto, eso se conoce como parricidio, ¿no? Matar a los padres. No, mamanocidio para mí. No, parricidio. Mamanocidio a mí me gusta más. Pero no sé si con esta aceptación de cargos es bien probable tenga alguna clase de rebaja. Sí. Ah, exacto. Porque claro, cuando se acepta cargos, no se somete a juicio, sino que simplemente le dan una condena y llega a un acuerdo. Ayer le leyeron todos los cargos, las pruebas, que son muchísimas, de todas las cosas que él hizo y que se pudieron comprobar, y se declaró inocente. Yo creo que ya después habló con el abogado y le dijo: hermano, está embalado. O sea, ¿para qué remamos más aquí? Está embalado. Usted más bien declárese culpable y acójase. Es que lo que yo no puedo entender, sí entiendo, pero es la ignorancia cuando una persona de esas comete un crimen de esos. O sea, no es una persona organizada en sus movimientos de asesino. Es un hombre improvisado. Y él creyó que lo hizo súper bien. Porque claro, que era el crimen antes, perfecto. Que encontraron cosas, artículos de limpieza en todas partes. Es que en 7 horas cometió el crimen. Es exacto, que todo se tardó 7 horas en hacer todo. Bueno, pasen la tumba de la mamá Leal, y de la mamá de Leal y de Mauricio Leal. Yo nunca tuve la oportunidad de que Mauricio me hiciera un corte ni me hiciera un estilo de peinado. Pero bueno, ahí vamos. Bueno, vamos con música, Emilio, por favor. Es que está mirando una noticia, pero no la entiendo. Es en inglés, entonces tengo que concentrar. Hoy vamos a empezar con Michael Bublé y una canción que hizo en su disco Crazy Love del 2009, Haven't Met You Yet. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. En los originales, la bolsa o la vida. Antonio Horto Osorio hace parte de la bolsa. Él es portugués y ha renunciado a su cargo. Él fue presidente del Credit Suisse, que es un banco importantísimo de Suiza, con sede en Zurich. Sus reglas del COVID las incumplió. El banquero tiene 57 años, un tipo que tiene una carrera impresionante, pero hizo tres vainitas. La primera, se fue a Inglaterra, pero lo vieron en Wimbledon en el verano pasado, cuando debe guardar cuarentena a su llegada al Reino Unido. Dice: lamento que un número de acciones personales hayan creado dificultades al banco, etc. Pero hizo más cositas, cuento tres porque yo soy picadito. Volvió a salir del país después de haber llegado el 28 de noviembre y estar obligado a guardar 10 días de cuarentena en Suiza. Y no, el tipo se hizo el loco y le tomaron fotos. Y finalmente, pues usó el avión privado de la compañía para irse de vacaciones a las Maldivas. Entonces le dijeron: venga, venga, ¿cómo es que se llama usted? Antonio Horta, perdón, Horta Osorio. Ah. Se va. Y el tipo no tuvo más remedio de irse. El Credit Suisse estaba involucrado en una cantidad de escándalos increíbles. Es un banco suizo por excelencia que guardaba la privacidad y el secreto de sus empleados, pero hoy en día ha sido tan controlado el tema del Credit Suisse, pues que hoy es un día un banco muy, muy, muy abierto, muy, muy claro para los inversionistas, lo cual está bien. Antes era otra cosa. Era otra cosa. Bueno, bueno, bueno. Bueno, la bolsa, la vida. ¿Alguien tiene algún dato económico? Del de la bolsa, si quiere. Hágale. Pues es que en México, ustedes saben que en México uno de los productos más recurrentes en su gastronomía es el limón. Ellos usan limón para muchas cosas, para los tacos, para bebidas. Limón y picante es casi que una religión importante en México. Pero el asunto es que ha sufrido un aumento del 153% el kilo de limón frente a lo que suponía costaba el año anterior. ¿Cuánto vale hoy? Se puede costar entre 65 pesos mexicanos, que es más o menos unos $3, pero en otros supermercados... ¿Uno? Un kilo. $3, o sea, en 12 mil pesos, digamos, hagámoslo en pesos colombianos, son 12 mil pesos. Pero si usted se va como a tiendas de cadena y tal, le puede costar perfectamente un kilo de limón 120 pesos mexicanos. Esos son $6. O sea, 6 por 4, 24. 24 mil pesos. Dicen que el asunto tiene que ver es que se ha caído mucho la producción de limón, que disminuyó un 4% la producción de la fruta, y que han tenido muchos inconvenientes también, no solamente de producción, sino de reducción de cosecha y también de distribución. Por eso hoy el limón es casi que un plato de lujo en México. Un lugar que ama el limón. Lo rico todo. El limoncito. Sí, yo lo amo. Yo tengo bolsa también. Las dos exportaciones más grandes de los mexicanos. La cerveza. La cerveza y el aguacate. Conocimiento adquirido en el arepaso. No, el aguacate es otra vaina. Sí, tremenda. El Super Bowl ya viene con aguacate. Y claro, no, pero eso es todo exportaciones mexicanas. No, yo ya pasé el aguacate, ya pasé la cerveza y el limón, sí, pero pues, ¿usted para qué le echa limón a todo? Yo no. Uy, yo sí uso limón también. A mí el limón me gusta. Yo también. Me parece clave. Hasta la Coca-Cola. De hecho, hablo de limones y me hace agua la boca. Sí, te gusta mucho. Por el ácido, ¿no? Como que uno siente las pupilas. Hay que aclarar algo muy importante. Como de manguito con limón y sal. Hay que aclarar algo demasiado importante. El limón... equivocadamente se dice en Colombia limón, pero es Lima. En el mundo es Lima. Pero es que como en Colombia hay una lima, ¿se acuerdan la lima? Claro, que la es de, como de las uñas. Más no, una más vaina, amarillita. No, es una vaina rara. No, una fruta. Pero el limón, limón que no es tan ácido. Amarillo, amarillo. Y el limón mandarino. El mundo. Uy, qué es brutal. El limón es amarillo en todo el mundo. Sí, en todo el mundo. Sí. De hecho, en Estados Unidos, cuando tú quieres pedir algo de tomar con zumo de lo que aquí conocemos como limón, lo que tienes que decir es lime juice. Lime. Sí. No lemon. Sí, o sea, jugo de lima, zumo de lima. Ajá. Exactamente. El limón es otra vaina. Nosotros, el limón que conocemos... ¿cómo se llama? El limón de Tahití, ¿se acuerdan? Sí. Limón Tahití. Tahití, el limón Tahití, sí. Pero nunca sale nada de ese limón, ¿no? Y el limón chiquito. No, depende de cómo uno lo corte. Limón mandarina. No, pero ahí no se cortan. Se cortan, los limones se cortan como son. Y es que la gente lo corta por la mitad, pero es incorrecto. ¿Cierto que no? Totalmente. No. La gente lo corta por la mitad, no le sale nada. Tocan gajitos alrededor. Gajos. No, toca abrirlo de arriba para abajo, hombre. Pero por toda la mitad. Es fácil. No. No, por la mitad. ¿Cómo es eso de arriba para abajo? Exacto. De arriba para abajo, dejando el centro. O sea, usted coge un limón, ¿no? Haciendo un triangulito. Sí. No, no hay que hacer ningún triangulito. Usted lo coge y lo corta por la mitad y no sale nada. Exacto. Ajá. Pero si usted coge ese limón y lo corta desde una punta hasta la otra, así funciona. ¿Me copian? No, sí, le comprendo. Más o menos. No, yo no le comprendo. No, pues es muy difícil. Usted tiene un limón. Mañana traemos un limón. No, un limón tiene una forma que no es redonda. No, un poquito ovalada. Horizontal. Claro, claro, claro. Sí, no, o sea, usted cortarlo por la mitad la embarra. Usted tiene que agarrar la zona ovalada de punta a punta. Sí. Y lo corta de ahí para abajo. Y eso es lo que funciona. Ok. En un limón de los amarillos es mucho más claro porque es mucho más ovalado. Y la otra cosa que les recomiendo, compren una vaina de extraer limón. Ustedes meten la vaina y despichan y tranquilo. Sí. Ah, claro. Ahí. Pero eso con el tenedor y jalando y empieza a caerle unos limones en la cara por todos lados. Yo no uso ese utensilio de cocina. ¿El exprime limones o qué? Yo sí, es súper necesario. ¿Con la mano? Porque lo corto, porque dejo la mitad. Porque terminas echándole limones los ojos. Porque yo dejo la mitad, entonces corto es como por casquitos y es súper fácil exprimir así. El método. Compré un exprimidor de limón. Pero sí, tengo que comprar uno, sí, sí. Y lo parte por la mitad, pero como le digo, lo mete ahí, empuja y no le daña los ojos a nadie. Y no desperdicia el limón. ¿Usted no ha visto cuando uno empieza a echar limón y los sale para todas partes? Lados. Y todos los de al lado cogiéndose los ojos, sí. Es que eso sale. Eso sale como las escenas de Jim Carrey. Sí, unos chisguetes ahí. Chisguetes raros. Para todos lados. Exacto, eso no debe ser así, debe ser más. Bueno, ¿y cuánta gente ha hablado? Pues Nico, solo. Listo. Nico, solo. Tema del día, Nico, leamos oyentes, hombre. Bueno, el tema del día, ¿cuál es? Ya viene el primer arepas, pronto. Ya pronto, bueno. ¿Cuál es tu género preferido para bailar en pareja y por qué? Oigamos qué dice la gente. Pues a mí, pues que yo me pare a ser danzarín, a mí que me dejen tranquilo, usted me entiende, pero si toca, toca. Pero usted le hace frente a todo, pues, o sea, si toca. No, no. O sea, usted no, que no le mete el diente en el baile. A nada excepto salsa. Salsa le meto. El resto me da una pereza. Merengue, nada. Uy, me sacan un merengue y me vuelvo merengón. A la pregunta, Nico, Jaime, ¿animes a dar recomendaciones gastronómicas y recetas rápidas para atender a los amigos un viernes? Hágale, se lo agradecemos. ¿No? Pizza, brother. André, el aguacate es un gran. Mr. Hawkins, el limón se corta agrandando los de los ombligos. Reggaetón del más fuerte y sucio, a los mayores no les gusta por envidia. Ya hubiesen querido poder restregarse así con las muchachitas de su época. 0-1. Sí. Uy, por favor. Cualquier baile que permita hacer tijera. No, hombre, 0-1. La bachata para debilitar el bello arte del contoneo. El espléndido aroma pélvico de por sí muy sudoroso. El género masculino cree que entre hombres bailamos más rico. Yo no sabía eso. ¿Ah, sí? Para bailar contigo sería un tango, mi rey. Me imagino la escena de Perfume de Mujer. Para bailar con Nicky sería un sertanejo, baile de Guayas. Goías, Felipe Bastos, Tadeo Elvi, Reinaldo. Nota, Nico. No, 0-1. Marvin Gaye estaba entonado desde parranda. No. Hola, mis amigos, me encanta bailar salsa romántica. O como es conocida, la salsa de alcoba. Sí. Porque después de mucho bailar amorosamente y sensualmente, se llega al encuentro amoroso y desfogas todos tus bajos. Jaimito lindo, este tema es perfecto para mañana, dice Samira. A ver. Si fueras actor porno, ¿con quién te gustaría hacer una escena? Si ya lo hicimos. No, pero es que eso termina las mismas cuatro viejas siempre, Erónico. No, pero pues no sabemos. Bueno, quién sabe. Bueno, Orlando, téngalo para el viernes. Para que nos echen de una vez de la empresa, porque bueno, ayer fue un desastre, ¿no? Tranquilo. No, yo estoy tranquilo. Si es para bailar romántico, me encanta bailar la música de las big bands. Mm. Y si es para bailar en modo fiesta, me gusta la sonora dinamita y el merengue de los ochentas. Pero esa música suena y busco pareja enseguida. ¡Vamos a bailar! El tema está flojo. Ahí vamos, arrancando, tranquilo. Vamos, ahí vamos, ahí vamos. ¿Qué más ahí dicen? Vamos. Ahí vamos, hermano. Bueno. A ver, we had a great show tonight. Oye, no, el todo eres imbécil. Bueno. Bueno, déjelo, hombre. Qué rico ver películas malas. Vamos con música, Emilio. Uy, me vi un hueso hoy, pero ni cuenta. Sí, un bodrio importante. Uy, hermano, pero importante no. O sea, obra maestra del bodrio. ¿Ah, sí? Sí, pero usted sabe que yo me quedo hasta el final. Como debe ser, eso es lo que corresponde. Emilio, vamos con música. Bueno, hoy en El Sabor de la Noche el invitado es Sting. En lo que es el tema que hemos estado haciendo de recordar conciertos, y de él vamos a recordar varios, pero hay uno particular que tiene un significado especial, que fue uno que él hizo en su casa en Italia el 11 de septiembre del 2001. De hecho, pues por lo trágico que ocurrió en esa fecha, ese concierto casi se cancela, pero al final terminó haciéndolo y terminó siendo en mi opinión uno de los mejores discos de su carrera, el disco All This Time. Y de ahí viene este adelanto. Aquí está esta versión de Roxanne. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley. En los originales, los dictadores y sus máximas. Cayo Julio César. Dile a tu amo que en Cesare solo manda Cesare y nadie más. Nicolás Maduro. Los extranjeros que nos atacan son de otro país. Me dicen ellos, soy un burro. Maburro, dicen ellos. Vladimir Putin. Perdonar a los terroristas es cosa de Dios, pero mandárselos a él es cosa mía. Y la próxima semana más Cuenta Chistes. Bueno, su arresto hace un año fue el preludio de otros muchos. El descorche de una oleada de represión a la disidencia y a la sociedad civil sin precedentes en la Rusia moderna, la de Vladimir Putin. El líder Alexei Navalny lleva un año preso. Feroz enemigo del presidente Vladimir Putin. El disidente sobrevivió a un gravísimo envenenamiento tras el que la inteligencia de occidental aprecia la mano del Kremlin y cumple casi 3 años de condena por un caso polémico. Para que lo quieren matar, lo meten 3 años, pero sigamos. Sí, exacto. Además, Navalny está encausado en varios procesos más que pueden engrosar su tiempo de prisión hasta 10 años. No, es que es la parte que me gusta. Ese man se le fue larga. No, pero ¿por qué se mete con Vladimir? Sí, es que no se puede. Si hay enemigos. No se puede, es que no lo hagas. Bueno, Putin. Hay enemigos muy pesados, pues. No, tipo no, también ese escogió. Es el más pesado de todos. Sí, escogió un enemigo que de verdad. La mayoría de los principales aliados de Navalny están hoy fuera de Rusia y los que no afrontan serios procesos judiciales. Sus organizaciones han sido declaradas extremistas, ilegalizadas y cerradas. Y la represión ha alcanzado gota a gota. Perdón, me dio un furcio. A multitud de otras voces y redes críticas y disidentes de un país con un régimen que no admite una oposición real. el Kremlin, embarcadora también en una crisis con Ucrania, lo que está pasando ahorita, la OTAN y la Unión Europea y Estados Unidos, pues tiene un poco de tropas en la frontera, tiene 140 mil ya confirmadas por CNN. Y el hombre tranquilo, su nombre es Vladimir Putin. Bueno, pues que no puedo. ¿Qué le pasa, Putin? Labio. No, sí tengo un problema en la lengua. Exacto. ¿Se acuerdan mis problemas de la lengua? Del labio, claro, no era. Sí, muchos. No, la lengua que se vuelve geográfica. Ah, bueno. Sí, exacto. Bueno, ¿alguien tiene un dictador peor que este man? Yo tengo como 200, pero le doy la oportunidad a la mesa de que se tire gente buena. Yo tengo un dato chiquito de un dictador. A ver. Xi Jinping. Oh. Ah. Y es que está muy preocupado. ¿Se acuerdan que el año pasado estuvimos hablando acerca del cambio en las políticas de natalidad en China? Sí, que claro. Ellos regularon la natalidad muchísimos años, desde los 80s. Después, a partir del 2015, las empezaron a relajar porque se empezaron a dar cuenta que las personas, los chinos, en edad de trabajo se estaba disminuyendo significativamente. Está envejeciendo su población, claro. Pues está muy preocupado Xi Jinping porque a pesar de relajar esas medidas, la gente no está teniendo hijos. Y parece que es por los altos costos de la crianza, las viviendas pequeñas, la discriminación laboral contra las mujeres que se convierten en madres. Claro, eso sigue siendo un rollo allá, ¿no? Etcétera, etcétera. Pues sigue cayendo, se desplomó un 12% en 2021 con respecto en comparación al 2020. Al año anterior, sí. 2020 fue año de pandemia, ¿no? Imagínate. O sea, este también, digo, pero el 2020 pero fue mucho más fuerte. Bueno, y parece que va a caer a la mitad para, pues, como la... Lo que se espera, que caiga la mitad para 2050. Entonces, Xi Jinping, nuestro querido dictador chino, está muy preocupado al respecto. No es dictador. ¡Ah, no! Es un presidente demócrata. Vitalicio, respétalo un poco. Sí. Es un demócrata. Los milenarios se les respeta por su antigüedad histórica. No. Bueno, pues hombre, si tú no hubieras dado esa nota, te hubieras ganado el arepas. Ay, no me digas. Sí, eras. Pero espérate que vas a caer con tu propio alimento. Tú no te preocupes que lo que buscaste es que te retuerza la información. ¿Pero por qué? No, porque, oye, yo les he recomendado que tengan cuidado. Tengan cuidado. Antes me lo debería ganar por adelantarme al arepazo. Qué buen partido, ahí lo vi. Hermoso partido, lo vi. Ya no, que voy a ver eso. No lo vio. ¿Cuál partido? ¿Pero por qué voy a ver ese bodrio? ¿Pero por qué no? Mire, déjeme que la pregunta, tranquilo. La pregunta está mal formulada. ¿Por qué no ver semejante duelo de titanes? Senegal, Guinea, Malawi, Zimbabwe. ¿Qué tal eso? Una ¿qué hermosura. Tal una, la Copa Africana. Pero para mí es de peor lo más los grupos de la eliminatoria de la suramericana. Es peor, no, hombre, ¿sabes? Deje. Uy, eso es un bodrio llamado a perder. No, la Copa Africana es divina. Gabón, Marruecos, ¿qué tal? Y gana Comoros, sorpresa. Ganó Comoros 3-2. ¿Quién no, lo iba a pensar? Imagínense, Gabón y Marruecos 2-2 y ambos avanzan. Vean, caído Argelia, por ejemplo, quedó eliminado. Gana. No, pero bueno, es que con esos equipos, mire, hermano, que perdió Ghana, perdió Comoros. Uy, no, muy delicado. O sea, Ghana. Estoy más preocupado por Nico y sus apuestas con sus amigos en la jugada. Ah. Me dicen que ha perdido como 600 mil pesos. Si no nos ha ido bien. A la pregunta, Nicolás del Arepas. ¿Cuál es tu género preferido para bailar en pareja y por qué? Espera a ver si hay alguna ordinariedad. Es que pero usted traduce. Es que ¿qué? Usted va traduciendo. Haces filtro. Claro. No, yo trato, pero es que lo de ayer fue imposible. No, ¿cómo? Pero esto bueno. Espere. Sí, muy buena esa respuesta. Fernando Gordillo. ¿Qué dice? No hay otro como la salsa, aunque algunos han querido meterle sincronía y compás a la vaina. El secreto está en que mientras ella contonea la cadera, uno le sigue de manera rítmica y corporalmente bien puesto. Un verano en Nueva York del Gran Combo es para alquilar balcón. Bueno, muy bien. Buena no pista de baile. Estrategia 5-4. Anímese a dar recomendaciones que no. Perdón. No, de el hombre. El limón se corta agarrándolo de los ombligos, exacto. Es de para arriba. reggaetón del más. Bueno, no hay muchos, Nico, dele fuerza a esto. Sí. Usted es el único que saca adelante este programa. No, cálmese, cálmese. No, yo estoy calmado, pero también tengo que decirle, tranquilo y cálmese, yo le escribo, Nico, tranquilo no, yo no estoy, déjelo. Yo es que no, yo lo estoy dejando, estoy hablando a ustedes, ¿sí o no? Bueno, yo creo que nos aguanta otra cancioncita y preparémonos para el primer arepaso. Bueno. Listo, vamos a continuar entonces ahora con una canción que tengo que decir que me mostró Mónica y me gustó bastante, que es parte del nuevo disco que hicieron Bruno Mars y Anderson .Paak juntos, el álbum An Evening with Silk Sonic, y se llama así, Fly As Me. Este es doble. Ah, mire pues, hombre. Gran anuncio. El alto costo de la vida y las políticas, dijo único en vigor desde los 80, explican la rápida caída de la natalidad china. ¿Cuántos bebés nacieron en China el año pasado? ¡Ojo! María Juliana, no, con empezar a buscar. No, déjela que ella pues. ¿Cuántos bebés nacieron en China el año pasado? ¡Ah! Creo que nadie contestó, ¿no, Ala? Creo que nadie contestó, ¿no? Sí. Ah, es que estoy en otro teléfono. O sea, que voy a botar esta vaina. Estoy de mal genio. Más que un pendejo. ¿Vale? Mónica Martínez, 8000. Muy bien. María Juliana Correa, 400,000. Nicolás Hoyos, 18,000. ¿Hoyos? ¿Cómo? Nicolás Samper, ah, es que me traiciona el alma. Este cruce. Ah. Y este es Orlando, ¿es 1,500,000 lo que dice acá? Está muy pegado. Sí, señor. Un millón y medio. ¿Un millón y medio? Es que Nico está muy afortunado. Y Mónica Martínez, menos uno. Sí, no, no te va a poner menos dos, pero te lo mereces, ¿no? En los originales. Oiga, ustedes, no, no sé. Corrección. ¿Se acuerdan del tamaño de China? No sé. Sí, muy poquito, sí, dijimos demasiado poquito. Corrected them, sir. En China no sé si saben cuántos personas hay. 1,500. Yo no sé qué le está pasando a mi grupo, pero saben que yo no voy a volver a registrar. 1,400 miles de millones. Menos ¿qué? Oye, oye, no, no, no, tranquilos. Pues yo aquí veo, estoy viendo 1,402 miles de millones, dice aquí, ¿sí o no? 1,400 millones. 1,400 millones. Tú tienes que manejar ese miles de millones. Es que yo no creo que no leo bien las cifras, está bien. Yo a ti te recomiendo que no aclares tanto porque me toca meterte el menos uno automático. Tranquilo. No aclares que oscureces. Y lo otro es, vuelvo y le repito, niñas. Cuando yo pregunto, ¿saben cuánta gente hay en China? Hay que sabérselo, no hay que buscar en internet. Listo, buscar ya lo sabemos. Es muy fácil. Ya lo sabemos. Pregúntanos otra vez. Hay 1,400 millones de personas, eso. Pero no hay que ir al internet porque perdemos tiempo y credibilidad. He dicho eso. 10.6 millones de niños. Ah, no, mucho. Mucho. O sea, es el año tan desfasado. Cero, fue el más ¿quién cercano? ¿No estaba desfasado? Pues entró a los millones. ¿Un millón y medio a 10? Nico, yo no sé. Usted no, tranquilo, pero entró a los tranquilo, millones. Tranquilo. Entró. 1000%. Es el año más bajito. Mire, por ejemplo, en 1970 nacieron 30 millones. En el 87, 25 millones. Y en el 2014, 18 millones. Y bueno, como ya pidieron, la otra pregunta es, ¿cuántas personas trabajaron el año pasado en China? Acuérdense que eso es un régimen que todo es igual. ¿Usted no han trabajado en China? ¿Cuántas ver, a ver. Orlando, 800 millones. Mónica, 700. Nicolás, 700. María Juliana, 900. Chapo más uno para María Juliana Correa. En los originales, Chapo. Es que se pone a dar datos. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. 882 millones. Trabaja gente allá, ¿no, mijo? Oiga, sí, así que hay gente trabajando. Los bebés no trabajan. Y es el más bajo de todos los índices de trabajo. En el 2011 llegaron a ser 960 millones. Qué locura. Es que ellos mucha son gente, hola. Por eso. Bueno, pero Mónica les ayudó, hermano. Si no da ese dato, quién sabe, caen a la lona brutalmente. Bueno. Pero digo, sí, yo les ayudo, deberían darme un más uno. No. Yo considero que no vuelvan a mirar el internet cuando uno sabe las respuestas. Bueno, ¿en qué estamos? Te doy, te digo cómo vamos. Claro. Pues Mónica está con menos 11 puntos. Yo, ¡ah! Yo tengo menos 9. Uh-huh. Nico tiene menos un punto. Uh-huh. Y Orly están ceros. ¿Pero por qué Orly le va ganando a Nico? Es que esa es una parte. Para que veas. Bueno, si yo empiezo lento. No, pero empiezo lento. Estamos a 18 de enero. Bueno, por eso. O sea, estamos en el amanecer de este mes hasta ahora. O sea, hasta ahora estamos viendo amanecer. Los primeros. Ah, no, ya no estamos en el amanecer. Vamos para el ocaso. Del amanecer. Vamos para el ocaso. Porque en días hábiles, ¿cuántos días hábiles, digamos, de trabajo vamos? ¿De trabajo? Vamos o lleva. O, ah, o faltan. Hoy sí. No importa cuánto vayamos, seis, pero seis laborales. A mí sí me importa. Que se quede el infinito sin estrellas. Y lleva, digamos, uno 7 días trabajados. Como ver comienzo. Bueno, muchachos. O sea, realmente no estamos en 18, Nico, pero sabe que yo lo veo estamos a usted como. Exacto. Lo veo como muy tranquilo, sí, como manejando la situación, como viviendo a sus contrincantes, humillándolos en silencio. Sí, hombre, es que. Es no estilo. Tengo otra alternativa tampoco. Despegamos, por favor. Muchas gracias. Este es un gran programa. Malo, pero bueno. Bueno, estamos así. Oiga, ¿qué pasó con Santiago Ángel? ¿Verdad? ¿Se retiró del programa? No, es que está de vacaciones. Ah, que el próximo lunes regresa. Le vamos a frenar la entrada. A mí me de una vez así. Sí, exacto. Vamos va pagando retén, hermano. No ha parado subir fotos en Instagram. Va pagando retén aquí. Listo, vamos a continuar ahora con una canción que originalmente fue grabada por Hall & Oates en el 81. La original fue número uno en Estados Unidos y esta versión fue hecha en el 97 por un gran músico y productor japonés, Towa Tei, con una cantante brasilera, Bebel Gilberto. Aquí está Private Eyes. Tuve la oportunidad de ver hace varios días una película y me pareció un gran plan, pero pues yo sé que voy a tener unos detractores, lo cual me parece chévere, me gusta eso. Uh-huh. La película es una película con un cast impresionante, o sea, Bradley Cooper, Kate Blanchett, William Dafoe, Rooney Mara y Toni Collette, o sea, uf. Y Rooney linda, a mí me gusta Rooney Mara, venga Rooney. Y Toni, gran actriz, siempre. William Dafoe está un poquito, ¿cómo se dice cuando uno se presenta en muchas cosas, Nico? Como Van Morrison. ¿Está sobreexpuesto o qué? Sí, bien. Sobreexpuesto. como cuando uno se la foto y pero en el cuarto óigame, negro y la película y no, es súper buena. Sí, hay un tipo que es conocido nuestro que abre uno la taza y sale como un dummy. Ah, sale de todos lados, o sea, el cilantro. Perejil, digo, usted perejil. Sabe cuál es. No es la rica el cilantro. Perejil, en todos los sancochos. Óigame, y vi la película y me pareció espectacular. ¿Ah, sí? Y claro, tiene la mano del director y la película, es que no recuerdo el nombre en inglés, pero pues en todas partes la ponen traducida y no la han dado en Colombia. pero es buena, es muy buena. Pero, pues, es un cine oscuro y muy bien manejada, y muertos y cosas. Y, pero es que, a mí me encantó, como me ha gustado lo último de él. De hecho, es ganador del Oscar a Mejor Director. ¿Recuerdan La Forma del Agua? Sí. Ay, Dios. El mejor pedazo es el tipo con la mano pudriéndose. Siempre repite lo mismo. ¿Por qué nos tocó este viacrucis? No. Que el tipo, el detective... Le pudre la mano. Tiene una mano como vendada porque o tiene un dedo podrido. No, es que se acuerda que mete la mano ahí donde está el calamar ese ahí que está ahí metido. Pero cuando está atrapado. Y le corta como la mano y el tipo se venda la mano y la tiene toda podrida, el carro huele feo. Eso me encanta. Bueno, Guillermo del Toro es el director, Emilio. Uh-huh. Y se llama algo de Ali. Que se me olvidó el nombre. Algo de Ali. Pero, no, al final es Ali. Como. No, es buena, buena. Y es un gran plan. El tipo dejó de tener criaturas. Esta vez se metió en lo humano, pero nomás bajo la humanidad. O sea, lo que es la humanidad. ¿Cómo se llama? ¿Nightmare Alley? Es que no recuerdo. Nightmare Alley, sí. Ah, es muy buena. Y otro de los tipos que sale es Ron Perlman. Ron Perlman es el protagonista de La Bella y la Bestia en televisión. Al lado de esta niña Linda Hamilton, que después saldría en Terminator. Claro. La serie ochentera, La Bella y la Bestia. Claro. Y él fue el protagonista de Hellboy, que es una de las películas de él. El laberinto del fauno, La Forma del Agua. ¡Qué película, Dios mío! El pedazo de la mano. Es muy bueno. No, pero es que la premió la Academia como la mejor película del año. Un poco exagerado. Y hasta pero que Confucio bueno. Hizo malas frases, ¿no? Pero eran 7000 que hicieron mal frases. Ah, pero bueno, es que no estamos exentos de eso. Bueno, esa es mi nota de Un Gran Plan. A ver, Mónica, Un Gran Plan, por favor. Bueno, pues ya confirmaron la fecha exacta en la que se va a celebrar los premios Grammy. Recordemos que se habían cancelado por la variante Omicron, pero hoy ya reiteran y ya la Academia se pronuncia y dice que la ceremonia se va a realizar el 3 de abril y se va a realizar ahora en Las Vegas. Va a ser en el MGM Grand Garden Arena en esta ciudad. Así lo reportó Variety y así lo reportaron en un comunicado de prensa los de la Academia. Recordemos pues que ellos, digamos, estaban pendientes también de si las personas que estaban nominadas, los que estaban pendientes de hacer el showcase of the show, iban a estar confirmados, y efectivamente, por ejemplo, el ganador del Oscar, John Batiste, que lidera con 11 nominaciones, pues va a ser una de las presentaciones. También va a estar Olivia Rodrigo, Justin Bieber, Billie Eilish, Doja Cat. Vida, pero sí me parecería importante, o sea, yo sé que yo paso de ignorante, pero puedes escoger con Emilio algo de John Batiste. Claro, claro que mientras, sí. Mientras María Juliana nos da un gran plan. Pues un gran plan, Jaime, el que tiene Adele con respecto a su residencia en Las Vegas. Bueno, y un gran plan ir a verla, por supuesto. Pero salió la información según... Tengo problema en el labio. Según fuentes de su círculo más cercano, esta estrella británica se podría embolsar alrededor de $700,000 por cada uno de los conciertos. No. Dicen, Adele tiene el espectáculo más demandado de Las Vegas al día de hoy y pretende sacar todo el dinero posible de ellos. Habrá unas 500,000 libras por cada noche. Linda, pero ¿cuántas? Es que cuando hay residencia es un jurgo de noches. Claro, te voy a decir cuántas son. Está garantizada. Desde el 21 de enero hasta el 16 de abril. Ya va a estar 12 semanas. Dos espectáculos por cada fin de semana. O sea, son 24, mínimo 24 conciertos. No. Por $700,000 por cada uno. Nico, eso nos da la suma de... Eso nos da... Son pues, $700,000, me dijiste, ¿no? Sí, $700,000. 24... Como 20 millones. 16 millones 800 mil. Y ojo, esto es solamente por la venta de entradas, o sea, tickets. Porque ella también va a tener un porcentaje de los artículos promocionales que se vendan. Es decir, camisetas, gorras, todo. Bolsos, todos los complementos que van a vender. Mejor dicho, Adele se hizo un negociazo. ¿Puedo hacer una pregunta al aire? Sí, claro. Nico, ¿vamos? Ves que yo estoy rico aquí, ¿sabe? Ah, bueno. Ya saben. Sí, pues para qué, o sea, gracias. Yo estoy tranquilo también. Gracias, pero yo estoy rico. Y esta mujer va a tener acceso a la suite privada claramente, servicios de lujo todas las noches, de alrededor de $50,000 por noche. Bueno, a ver si me orientan un poco, y a Nicolás también, que le vi los ojos desorbitados. ¿Quién es el señor Jean-Claude Baptiste Rondeau? Pues Jean-Baptiste hizo, por ejemplo, la música de Soul. Sí, la banda sonora. La banda sonora, que es tremenda. Hombre. De hecho, me la regalaron en vinilo de Navidad. Ay. Maravilloso regalo. Vamos a estar escuchándolo pronto. Sí, muy pronto. Muy pronto. Y, ajá. Pues, como bien lo dijo Moni, él es el más nominado este año. Está nominado Álbum del Año. Y el disco que está nominado en esta categoría se llama We Are. Salió el año pasado. Y esta es la canción que abre ese disco. Se llama I Need You. En los originales, los originalitos. Con el gigante de la actuación, Vern Troyer. Basados en una idea original de Guillermo Memo Orozco. Pero gire solo con te escúchame entre. No, pero póngame una musiquita más, Orlando, que se va a hablar de una niña muerta, hombre. Se pone eso como si fuéramos a celebrar la vaina. Pero espere, hombre, que... No, pero es que antes no puso la cucharita, se me perdió. Deje, hombre. Casi. Pero pongamos una cosa acorde, porque estoy contando la muerte de una niña, hombre. Ah, claro, es que... Por eso, y pa, pa, pa. No, el último. O sea, la niña bailando, tururu, con tutú. A ver, ya, listo, Orly. Suavecito, hay un piano. ¿Ya? Ahí. Bueno, en agosto de 1944, los nazis descubrieron el escondite de una niña muy famosa. Ana Frank. ¿Recuerdan a Ana Frank? Claro. ¿Cómo no? ¿Cómo olvidarla? ¿Alguien ha leído el diario de Ana Frank? Yo lo leí. Y yo lo leí. Sí, también. Por eso entonces entienden bien esta nota. Ella fue deportada al campo de concentración de Bergen-Belsen. Perdón, es que yo el alemán lo tengo que hablar duro. Sí. La adolescente murió allí de tifo en la primavera de 1945. Un mes antes de que liberaran los campos. Nunca quedó claro por qué la descubrieron. Y ha sido necesario un equipo de 20 historiadores, criminólogos e incluso agentes del FBI para dar con el que la delató. Todos ellos trabajando conjuntamente para Caso Abierto, que es el nombre de la investigación, que finalmente concluyó que hay un notario judío, Arnold van der Werk, como el hombre que informó a la Gestapo que esta chica estaba metida en un cajón. Los vendió. El soplón. Pieter van Twist, que es muy probable que Van der Berg traicionara a la familia para salvar a la suya. La prueba definitiva que corrobora su teoría es una nota que recibió en 1946 Otto Frank, sí, el padre de la niña, después de la liberación del campo de concentración, donde fue el único que él sobrevivió de toda la familia. Los demás los pim, pim, pim. Y cuando está haciendo sus propias indagaciones. Su escondite en Ámsterdam, pues usted hace, cuando usted va a Ámsterdam, le dan el tour allá de Bengen, le muestra dónde quedaba el cuarto, dónde comían, dónde se escondían. Hombre, el escondite fue informado por la Oficina de Inmigración Judía de Ámsterdam por A. van der Werk. ¿Qué? Quien entonces vivía cerca de Vondelpark o Nassalaun. Había una lista completa de direcciones que transmitió la institución correccional. Sí. No se sabe quién escribió la nota, pero alude directamente a van der Werk, perdón. la existencia de la nota. No me haga reír. No, pero es que yo simplemente es que por no le entiendo. Por eso estoy pidiendo que ponga música suave. Yo por eso es que no le entiendo, por eso le pregunto de la nuevo. Existencia, es que yo no hablo bien alemán. La no, existencia de la nota se conocía desde hace mucho tiempo, pero el original se desapareció. Hasta que encontraron una copia del documento en los archivos de la ciudad de Ámsterdam, analizada con técnicas forenses, concluyeron que fue escrita en la máquina de escribir de Otto Frank. Dado que en esa fecha no se conocía dónde estaba ubicado el escondite, consideran que se trata de un documento fidedigno y Otto Frank, por escribir esta nota, el padre, hizo que a la niña y a toda su familia la mataran. Ay, Dios mío. ¿Cómo se llamaba el señor? Pasanita, pero murió hace mucho, Anita. Hace mucho. ¿Cómo se llamaba el señor? Espere, es que usted me pone en problemas. No, pues es que... Era un notario, Arnold van der Berg. Ah, y si alguien tiene mejores vigilanitos, que los cuente. No. Yo tengo una nota sobre la youtuber de 7 años mejor pagada del 2021. Uh-huh. Pero eso es una originalita. Sí, claro. Divina. Pues esto es un listado que sacó Forbes y ocupó Nastia, esta chica, el sexto lugar entre las estrellas de YouTube que más recaudaron el 2021, pero ella es la única mujer que forma parte del top 10. Mujercita. O ella es una niña. Bueno, Nastia, como se la conoce mundialmente, se llama, su nombre de pila es Anastasia Ratsinkaya. Hermoso. Como les contaba, pues ocupa el sexto lugar, pero el informe dice que en el transcurso del 2021 esta joven youtuber rusa que vive en Estados Unidos, pues le ingresaron nada más y nada menos que 28 millones de dólares. No. Por supuesto, esto le ha permitido recuperar un lugar en el listado del famoso medio dedicado a la economía y finanzas, es decir, en Forbes, y pues ella es muy persistente con sus contenidos. Los papás, por supuesto, están con ella, digamos, muy pendiente de todo lo que tiene. Su canal de YouTube se llama Like Nastia y se convirtió en una youtuber que engloba más de 250 millones de seguidores. Así que hoy en día el canal original de Nastia tiene más de 50 millones. Imagínate, el canal original tiene más de 87,5 millones de suscriptores, que pues tiene también versión en español, por eso es que tiene tantas. Claro, y tiene otras redes, Twitter, de acuerdo. Y Instagram, y sube diferente contenido, TikTok. ¿El tema de cómo encontraron a Ana Frank? No. No. Creo que sí. ¿Qué contenido? ¿Tiene algún video? Donde habla del asunto. ¿De años? 28 millones, ok. Sí, ella enseña cosas, pero la verdad es que hace actividades con sus papás y describe los lugares donde va y las actividades que hace. O sea, no puede ser una mejor youtuber, ¿no? O sea, claro. Te va de viaje y todo lo registra. Y eso es un poco lo que, por supuesto, es súper carismática y tiene un montón ahí como de cosas como los niños que son súper divertidas y jocosas. Pues esas se ven muy chéveres y eso es lo que hace que sea una de las chicas de YouTube mejor pagas del 2021. Super. Nico, le voy a hacer una propuesta. Dígame, cuénteme. Antes de ir a Adele. Sí. Caigamos a la página de la chica y compramos las boletas a través de esta niña. Oiga, pues me parece que es una idea magnífica, ¿sabe? No sé, si se le ocurre algo mejor, hermano. Le digo, es difícil encontrar una idea más brillante. Me alegro, mío. Muchas gracias. Bueno, Emilio, pongamos un poquito de música y a continuación vamos a poner los homenajes, hola. Listo, vamos a continuar entonces con una canción que hizo Robbie Williams en el 2002 en su álbum Escapeology número 4 en el Reino Unido. Esto se llama Feel. Arranca este año con toda y con todo con Home Center. Encuentra maletas, loncheras, útiles escolares y todo para el regreso a clases de tus hijos con ahorros increíbles. Aprovecha, ven a Home Center y ahorra. Solo del 7 al 26 de enero. Conoce más en homecenter.co. Aplican términos y condiciones. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, el día que ya pasó y la noche que llega, por cortesía de Orlando Rivera, Emilio Sánchez, y es un día especial. Uno de los hombres más lindos de Hollywood. Yo no sé por qué nacen todos los días en este programa, ¿sabe, Nico? A ver, ¿quién? Cary Grant. No me diga, hombre, Cary Grant. Nació en el 1904, murió en el 86. Sí. Un hombre muy pinto, Cary Grant. Sí. Niñas, ¿lo pueden mirar, por favor, para ver si les parece churro o no? A ver. Sí, ay, claro. Sí, solicito. Linda sonrisa. Cary Grant. No, en la ¿cómo se llama eso? Donde le ponen la puntilla él. Con pipa en la mano. Guapo. Interesante, no. De los 50. Muy buen mozo. Sí, sí, Nico, guapo. Cuando le... Michael Douglas hacía lo mismo. Tiene un huequito ahí que es muy... Claro, sexy. Exacto. En la barbilla. Ah, en ya. La barbilla. Claro, tiene... En el poquito mentón. La barbilla. Sí. Tiene la cosita acá en la barbilla. Se cogió una tachuela y se empezó a hacer. Es como los huequitos de las mujeres en la espalda. Eso. Eso en la barbilla es muy sexy. Y las mujeres en la espalda, los dos huequitos. También. Perdón. Pero con un huequito ya está más que bien. A esta mujer lo va a recordar. Un poco antiguo, Cary Grant. Pero perdón, si es que nació en el 1904. Por quieres? Eso, por eso estoy viendo las fotos súper antiguas. ¿Que sea un reggaetonero o qué? Óigame, esta mujer, si no le quiero poner música, solo con su recuerdo lloro. Amiga de mi padre, Claudia de Colombia. Uy, Gladys Caldas. Gladys Caldas, hombre, qué nació belleza. En 1950, me opuse a poner no, música. Y la sombra. Demasiado linda. No vamos a poner la demasiado sombra. Demasiado linda. Esta canción pero, hermosa. Lo interesante es un nombre de pila. Claudia. No. Gladys. No. No. No. ¿Cuál es? Adivina. No, Gladys, sí, Blanca Gladys. Claro, Gladys. Blanca Caldas. Gladys Caldas Méndez. Claro. Pero que tiene que ver Blanca Nicolás, Gladys con Claudia. A Nicolás ya se le estaban saliendo los ojos. Pues que tiene que ver Sting con Gordon Sumner. Sí, no, nada. Hola, pero ¿y no vamos a oír La Sombra? Oye, no. Oye, semejante Armanata. Canción. No la vamos a oír, es solamente el recuerdo me dice. No me parece justo. Pues. Kevin Costner, ¿les parece como churro? Como director, ¿no? No me parece justo sí, que hagamos eso, Kevin pero bueno. Costner, sí. Claro, galán, hace mucho, pero sí. 1955. No, si quiere pongamos a Iván Zamorano y pasemos un gol. ¡Hombre! ¡Ídolo! Gran delantero, hombre. Estuvo en Sevilla, Real Madrid, Inter de Milán. Ah, delantero extraordinario. Y el más varonil de todos los jugadores y entrenadores de España. Nació hoy Josep Guardiola. No me diga. Es un varón. No me diga, hombre. Pep sí. Guardiola nació hoy. Vea. Oiga, pero es esta nena. Esta no era la de... ¿Quién? Xiomarita Sivillé. Ay, de Nubeluz. ¿Cómo esa se la pasaba a producciones. ¿Qué es? Amo a Xiaomi. Todos. Esta, amo a Xiaomi. ¿Amas a todos? Yo la amé en silencio. Escuchaba su música cuando era niña. Claro. Yo también. Música para Xiaomi. Mis oídos. Sí, Xuxa. Xiaomi. Por ahí de no, la misma Xuxa. Me gustaba César Xiaomi. Luna, algo así. Uy. Claro, era como una Xuxa. Claro, era la copia. Una Xuxa latina. Una versión bizarro Superman, digamos. Superman era Xuxa, bizarro era Xiaomi. Pero perdón, ¿de ella de qué pareja viene? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿De su no, pues de un ¿Julio espermatozoide César? Y un óvulo que se fecundaron. No, pero ¿de quién es? ¿No es de Julio César Luna? No. No. ¿De quién es hija Xiaomi Sivillé? No, no sé. No, es así ni idea de busquemos. Los... No, eso sí, pero no es de nadie famoso, me parece. Llanero que amanece. Porque Carolina Sabino sí era de Julio César Luna y Miriam de Lourdes, por ejemplo. Ah, perdón, me confundí. Ah, ve que ¿y esta chica lado? ¿De quién es Xiaomi Sivillé? Uy, no era, sé. Era de todos. En nuestra adolescencia era de todos. Bueno, en un día como hoy nació José Luis Perales. Es la única famosa de la Paisa familia. Paisa está a punto de cumplir 50. José Luis en el 45 que ya se está despidiendo. Pero es otro que sonó hace poquito. Yo no sé por qué suenan los mismos. ¿Por qué los tipos nacen en este programa todos los días, Orlando? No, porque son un poco como sus canciones también, ¿no? Es que es no, que... No. ¿Qué? Yo no pongo José Luis Perales a menos de que nazca o fallezca. Y no ha fallecido, pero hace poquito pusimos ¿y cómo es él? Y es que es muy harto ese man. No, es que ¿a qué se debió eso? Yo me acuerdo de una nota. Eso no es del señor es que sabe Manuel qué. Alejandro. No, es que me acuerdo de una nota que hablamos de José Luis Perales. Y entonces empezamos a divagar sobre José Luis Perales un rato. Y en esa divagación, me acuerdo como si fuera una fotografía, nos llevó a hablar de ¿y cómo es él? ¿Y cuál era el origen de esa canción? Bueno, si se la había dedicado a una mujer, a la hija. Un poco tranquilo. Hombre, pues... Quisiera decir tu nombre. ¿Qué canción, por Dios? ¡Ah! Quisiera decir... Y no poner la sombra. Semejante canción sota esa de Claudita de Colombia. No va a sonar. Uy. Solo con el recuerdo de su belleza sensual. Uf. Quedó tranquilo. Y Noelito Petro, hombre. Ahí detrás. Todo el día chupando rueda a ver si se la levantaba. ¿El burro? ¿En serio? No, pero este man está más sufrido que todos, Ana, de verdad. ¿Cómo es él? Quisiera decir tu nombre porque me rompiste el... Uy, qué man tan cansón. No, bueno, pero linda, hombre. José Luis, pase en su tumba. Llora el bandoneón. ¿Cuál bandoneón? Es que... Bandoneón. Bueno, sigamos en un día como hoy. A ver. Vamos a terminar esta vaina. Lástima, ahora, hombre, la sombra. La sombra y ahí se va a quedar. Juan, imagínese este. Juan Fernando Quintero. Ah, sí. ¿Quién, perdón? Juanfer. ¿Quién? Juanfe Quintero. Juanfer Quintero. Pongámonos de pie a la hora de decir ese nombre, por sí, favor, por digo favor. Yo. No, póngase usted con Casale y nosotros nos toteamos de la risa. Jugadora, oiga, crack. Pero sabe que una carrera muy singular siempre ha sido suplente, salvo en Medellín. Envigado, Nacional, Pescara, Porto, Rennes, bueno, en China hay... ¿Alguna novedad? Pero el Alfin ya volvió, si va a volver, vuelve al River. River, fichó por River, fue suplente en River también, o sea, alternó mucho. Pero es por algo será jugada, suplente, no es que sea una carrera singular. Oye, se le fue mal en China, ¿no? Pues es que también es como que ni fu ni fa. Ni fu ni fa, pero en River, por ejemplo, quedó en la historia por hacer el gol en aquella final en Madrid, ese golazo que hizo el 2-1, bueno, la quedó en la historia del fútbol mundial. ¿Y por eso lo banquearon toda la vida? No, eso pero, es la recompensa. Es muy rara la carrera. ¿Cuántos años tiene Juanfer? 29 debe tener. Pollo. Es muy rara la carrera. Yo pensé que tenía 11. Claro, porque además... Pollito. En el único equipo en el que yo recuerdo que ha sido titular firme siempre, en el Medellín, cuando volvió después del Rennes, creo. En el único. Bueno. Rarísimo. Terminamos los homenajes con Glenn Frey, The Eagles. Emilio, ¿qué escogimos para este grupo? Un día como hoy murió en el 2016 Glenn Frey de los Eagles. La sombra, ¿no? Imagínate. Vamos a recordar esto que se llama One of These Nights. Una de estas noches, Nicolás. En los originales, el arepa. ¡Paso! ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! De segundos hay para este repaso y lo conoce. ¿Y para este repaso? ¿20 segundos para responderlo. Ah, ok. No voy a poner pues un sinfín. Y conocen todos que el escritor Gustavo Tatis Guerra publicó un artículo en el Universal de Cartagena en el cual dice que Gabriel García Márquez tuvo una hija con una periodista mexicana de nombre Susana Cato. Sí. La noticia confirma un rumor que estaba desde años. Guerra revela la identidad de la joven, la cineasta mexicana Indira Cato. Eso es una pausa. ¿Puedo? Okay. ¿No? Sí, claro, pero bueno, imagínese qué tal que no. ¿Quién fue la primera persona que llamó a García Márquez a felicitarlo por el Nobel en 1982. ¿Cómo así? ¿Qué es eso? ¿Es un arepazo? Sí. Me huele a triunfo de alguien. ¿Ya? ¿Esa es la pregunta? Sí. El Universal de Cartagena reveló que García Márquez tuvo una niña con la periodista mexicana Susana Cato. Es una directora de cine mexicana que se llama Indira Cato. 20 segundos más, por favor. Yo no leo nada. Me huele a mentolatum puro. ¿Ah? A veces hay que meter unas cosas que premien como el conocimiento, yo creo. Claro. Bueno, eso me parece bien. Chapó más uno para Nicolás Aper. Chapó. Oiga, usted tiene que pararle bolas a este concurso. No era difícil. No. Y de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. Y usted calladito con su sobrado lo ven levantando. Usted tranquilo. No, yo estoy calladito, tranquilo. Lo leí dos veces. Pues sí, pero ¿era ella? No, minutico. Indira Gandhi. Indira Cato. El nombre se lo puso Gabo. ¿Quién se puede llamar Indira en el mundo? La hija de Mohandas Gandhi. A ella la asesinan sus guardaespaldas, ¿no? Pero, no queremos cultura, hermano. Pero, usted reciba su premio callado. ¿Sí? No, pero. Lee la más uno. Ah, yo le veo. Ay, mi hija, ¿qué? Mónica Martínez, Álvaro Mutis. Hombre, Macrol. Orlando Rivera, un periodista amigo de él. ¿Cuál Orlando? Lo amo. Bueno, pero estuvo cerca. La cara de Orlando. Roberto Pombo. Claro, Juan Gosaín, ¿quién? La mamá, María Juliana, la mamá. Eso está mejor todavía, no. La mamá. No, es que la pregunta no era quién le puso el nombre a ella. La mamá, ¿no? De ella, de él. No, porque eso era un secreto, María Juliana. A la mamá. Perdón, yo no sé si Nico sabía, pero yo dije tres veces la vaina, me quedé callado. Digo, yo no sabía, y pero... Y dije, Indira Cato. Pero es que así ¿cuál fue la primera persona que llamó a Gabo? Pues Nico, o sea, explique cómo llegó a eso. Sí, leyendo la columna de Gustavo Tatis, eso fue la noticia el domingo. No, pero ¿por qué llegó a Indira Gandhi? Ah, pues porque lo leyó. ¿Usted se la sabía? Ah, la columna aparece. Sí, yo sí decía, no puedo. En la columna que escribe Gustavo Tatis habla de ese episodio. Lo leyó. Bueno, perfecto, pero es que es lo que dije, hay que premiar el conocimiento. Claro. Listo, más uno para Nico, muy bien. No, pero un minutico, pero es que no así tan como pasando tan como si fuera cualquier cosa, no. Yo creo que la única persona que no fue clara fue Orlando, que pone un periodista amigo de él. O sea, eso puede ser José Lubumba. Sí, exacto. Pero no dijo el nombre, por lo cual el tipo evadió la respuesta. Las demás chicas pusieron cualquier cosa, pero pusieron, ¿no? Eso. No, pero Álvaro Mutis era muy amigo de Gabriel. Uno para Orlando Rivera. En los originales. Por eso, pero yo hice el stop dos veces. Indira Cat. Corrección. Indira Cat. Lo único que no dije es que él le puso el nombre, porque ahí se hubiera sido muy notorio. And when my wife tried to prevent me. Oye, Indira Cat, bonito, ¿oye? Sí, muy linda. Es de la familia Cato, que era el señor que cuidaba. Claro. A la Vispón Verde. De verdad. Perdón, pero es que es verdad. Se llamaba Cato, el señor japonés que andaba con él. Sabía karate. El arepazo y más uno para Nicolás Samper, pero por favor, si pueden, con unos bombos arriba. Gracias. Bueno. Pero ya le habíamos puesto el chapó. Sí, pero tú lo dijiste como con mucho desdén. No. Cuando yo gané, me pareció desdén en tu... De verdad, ¿lo sentiste así? Uy, pero están los audios, mucha te digo. Piedra. Sentiste ira. Una cosa que nos llevó al límite de la inmundicia. Claro, uno dice, hombre, no merezco semejante maltrato. El arepazo va así. Por favor. Y veo, lo van bajando uno. Moni tiene menos 11 puntos. Yo tengo menos 9 puntos. Y se cambian los papeles. A ver, ¿se mueve el tablero? Se mueve el tablero. Ah, qué lindo. Orlando tiene menos un punto y Nicolás tiene un punto. Ah. Perdón. María Juli, ¿no te dan ganas de reventarlo o a mí también? No, ¿sabes que no? Yo estoy aquí tranqui. Nico está tranqui. Tranqui. Está tranqui, tranqui. Bueno. Bueno, antes de ir por música, nos vamos con... No me pregunto Orlando nada porque empieza Orlando su concepto. Buenas tardes, Orlando. A ver. ¿Tú? ¿Qué dice no, Orlando? No. Bien, bien, bien. La verdad no me fijé en las manitas esta vez, solamente estaba pendiente de lo que yo respondía, entonces no noté. No noté, pero hay que darle el punto claro, válido. No, el señor lo ha leído. Es lo que yo les digo, lean. Realmente. Lean que eso sirve. Es que es un tipo muy instruido. Es un tipo muy culto, muy instruido. No, ya voy a empezar a explicarlo en Indira Gandhi, Nico. Esos conocimientos sobran. Lo sabe mucha gente. Que mataron, que nos deje tranquilo. Fuera que los humilla, los trata de triple humillar. No, bueno, como debe ser en todas las victorias. Tampoco, Jaime, ¿no? Pero tampoco humillar, porque es que un puntico no creo que sea mucha humillación. Un puntico ahí tiene que tener un puntico. Dos, tiene un puntico ahí. Hay que decirlo, ahí pero va. Subió a la A. Ahí va. Sí, estoy en la A. Ahí va. Pues ascendió. Yo siento muchísimo, pero la situación es muy delicada para el grupo. Para mí no tanto. Porque Orly está ahí cerca. Orly está. Ahí voy detrás. Está peleando ascenso. Usted no se preocupe que lo vamos organizando a usted también, hermano. Ah, no, eso sí me tengo más que claro. Eso también. Eso con padrino a bordo cualquiera. Cualquiera la hace. A la pregunta, Nicolás. Mire, a la pregunta. ¿Cuál es tu género preferido para bailar en pareja y por qué? Hombre, dice Edwin Martínez y Orlando, quiero que nos opine. ¿Qué? Se ríen ese par de hienas en el arepazo, Orlando. ¿A quién se refiere? A mí y a Nico. A Nico, a mí. Pues no será a mí. No, pues a nosotras, pero tranquilos. Tranqui. Estamos tranquilos. Y la tasa del mercado 4.033, el Dow Jones bajó 540 puntos, el Nasdaq 400, esto es el Omicron, el Standard Poor's 500, pero el petróleo le fue bien, ¿no? Sí, 88. Subió. Por el, sí, porque hubo un atentado, yo estoy cansado con eso. No bailo casi nunca, pero me esforzaba por hacerlo, ya que a mi expareja le gusta mucho ese plan y es de las que dice que entre mejor sea el hombre bailando, mejor es en las caricias cariñositas. Y pues ya no somos nada. 0-1. Ah, 0-1, hombre. Bueno, ya, vemos así. Con la fémina bailamos carranga rico. Hombre. Pero oye, música de Maluma o Camilo. Y mueve ese 38B como una batidora. Nadie la detiene. El perreo. Bueno, listo. Vamos a despegar, por favor. Bueno, Emilio, vamos con... ¿Qué pasó? Listo, voy con Katy Perry, una canción que ella sacó en el 2020 y aquí está en un remix por Candy. Esta canción, de hecho, tiene la coautoría de Charlie Puth, Harley's in Hawaii. La FM siempre está... En los originales... Los de arriba... Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo... Uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, no, tan no. Abajo, porque les voy a contar cifras del COVID en Argentina. ¿Cómo está el asunto hoy? Para que ustedes se hagan una idea. En los últimos 15 días es este reporte. para que se hagan una idea de qué es lo que está pasando, digamos, para que tengamos todos precaución también un poco, pero para que vayamos teniendo en cuenta cómo está la cosa. En las últimas 24 horas en Argentina se hicieron 165.124 testeos por COVID. Y se confirmaron, ojo la cifra, ¿no? 165.124 pruebas COVID. Se confirmaron de estas 165.124 pruebas, 120.982 positivos. La cifra es altísima. Hoy, santo, Argentina tiene una positividad del 73.27% en cuanto a contagios. Y eso que ya, digamos que el esquema completo tienen, el 73% de la población argentina tiene su esquema de vacunación completo. Okay. Tiene las dos vacunas iniciales y el refuerzo. Pero esto habla un poco de lo que ha planteado en su momento la OMS sobre la lo contagioso que resulta, claro, el Omicron. Que el hecho de estar vacunado, así tengas el esquema completo de vacunación, garantiza, no te exime de que te contagies. Porque es que lo que le ayuda a uno la vacuna es a no enfermarse, a no gravemente. Eso es a lo que le ayuda a la vacuna. Puede pasar también, en o sea, la probabilidad. Hay casos, pero digamos que la probabilidad es más baja. Pero digamos que las cifras, en este caso que se están manejando en el mundo, hoy Colombia tuvo 138 muertos y tuvo 20 y pico mil de casos, 24 mil casos. De hecho, lo que dicen es que si a uno le da vacunado es que le das una gripa. No en todos los casos, pero sí, digamos, en la generalidad. En la generalidad, generalmente hablando, o sea, porque no obviamente... Es que... Cada cuerpo reacciona distinto. Sí, porque el error en el que ha caído, en el que han caído muchas personas, dicen, ay no, ya estoy vacunada, que me dé COVID una vez para salir de... No. No, no, no, no. O sea, no estamos a ese nivel. Exacto. Te puedes agravar, sí, te puede ir mal. O sea, no es chévere contagiarse de COVID. Exacto. Así estés vacunado. Así esté vacunado, de acuerdo. Sí, no hay que tentarlo. Entonces, pues abajo, tasa de positividad 73.27% en Argentina, imagínense. 164.000 exámenes, 120.000 positivos. María Juliana, ¿arriba o abajo? Abajo. Pues Bono, de YouTube. Ah, sí. Sí, qué decepción. Está en un momento, la voy a contar y Moni me la complementa. Está eso, en un momento de su carrera en que... Está como aburrido con todo. Está aburrido con la banda, con el nombre de su banda, con las canciones. Pues dio una entrevista en el podcast A World Shattered, que es difundido por The Times, y dijo lo siguiente: he estado en un coche cuando una de nuestras canciones ha sonado en la radio y me he puesto de color escarlata. Estoy tan avergonzado de ellas, me da vergüenza. ¿Pero les puedo decir algo? ¿Pues qué? ¿Pero les puedo decir algo? No eso le gusta pasa, nada. Eso es normal, eso pasa, perdón. ¿Es una crisis? No, mira, te voy a decir algo. Si Sting a los 6 años ya estaba cansado de Police, y de hecho, conozco una persona que entrevistó a Sting, y por ejemplo, y esa persona le dijo, oiga, hablemos ahora de The Police, y el man dijo, ay, por favor, no, yo estoy aquí rico. No, pero sabes que esto que está pasando con, pasa con Bono mucho es con un las poco bandas, lo que pasó con Kurt Cobain, que sí, le empezó a dar como un tema de ansiedad terrible con la fama, porque es que no está de acuerdo con el nombre de la banda y con canciones que ha hecho, que le avergüenzan canciones cuando las escucha en la radio de ellos. Y eso le pasaba a Kurt. Entonces, ¿para qué haces música? La sacas que, al aire. Eso es una, puede ser una estrategia de mercadeo. Oye, pero ¿saben que es susceptible que esas cosas ocurran? Digamos, viéndolo en retrospectiva. Por ejemplo, el otro día... ¿Te avergüenzas de una columna? Sí, leí unas cosas que había escrito hace unos años y decía, uy, qué mal escribía, la verdad. Yo igual. ¿De verdad? Bueno, igual. Pero sí, creo no, que eso pero nos es pasa que, a todos. Claro. Avergüenzo de cosas que un youtuber va a ver el primer video que subió y dice como... O sea, publiqué esto, pero no generalmente uno está mejorando. De hecho, todos los por ejemplo, días. Pero yo es que no te metes con las pasiones de la gente. De hecho, o sea, por una ejemplo, cosa es que... a Charlie Puth le da vergüenza la canción que lo hizo famoso, que es la canción Marvin Gaye con Meghan Trainor. Claro. Sí, pero una cosa es que a uno lo decepciona lo que uno escribe, pero otra cosa es que tú le digas a tus lectores, Nicolás, que te decepcionó tal columna y a la gente que le gustó pero diga, pero ¿cómo así, Nico? Lo estoy si yo diciendo. Si Sting en una entrevista dice... Claro, pero no sabemos cuál, entonces en este momento no tienes defraudado a nadie. Pero no sabemos qué canción dijo Bono, ¿sí? Sí, sí sabemos. ¿Qué canción dijo Bono? No, no dijo vamos una. Vamos a ver si tiene razón. Vértigo le parece un asco. Ah, pero yo estoy completamente de acuerdo con Bono. Bueno, a mí no. Sí, completamente continuemos. De acuerdo. Es que YouTube se acabó en el año 97. Bueno, no, mentira, un momento. No, al revés. Vértigo es la Vértigo que le gusta. Es la única que le gusta. Está ¿sí? grave Bono. Es que de hecho les voy a decir algo. Bono cuando empezó a hacer un intenso, y perdón la palabra, una palabra que empieza por L, un animal que empieza por L, fue del año 2000 en adelante, sobre todo cuando empezaron a meter sus discos a la fuerza en los iPods. Ah, sí, claro. No, para mí YouTube es bueno hasta el 97. Ahí ya... Sí, Pop, como que Pop es un disco que, por ejemplo... Un discazo. De hecho, ¿saben algo? Les pero está hablando de un disco del 80. Sí, no. Pero que será dice, como... Pero voy, el disco, voy, el primer disco. Voy, claro. Disco. Dice, tenía material muy único y original en sus letras, pero siento que no completé mucho de los detalles. Uh-huh. Que escucha esas canciones y dice, Dios, como, o sea, oh my God. Las dejé en obra negra, más sí, o menos. Sí, exacto, eso dice. Pues, bueno, pues entonces pues, que saque unas más versiones. Curioso. No, ya no creo que tenga esa magia. Es que ya perdió la magia de YouTube. Les voy a decir algo. En vivo siguen siendo una gran banda. Shh, pero en términos de... Tremenda. Y de hecho, pues yo tuve la oportunidad de verlos dos veces. Los pude ver en la gira 360, que es un gran show. Uh-huh. Y en la gira de 30 años de Joshua Tree. Sí. Con Beck, de telonero. El concierto que yo fui. Pero sí. Pues... Entre arriba y abajo esa nota, porque pues habrá algunos que estén de acuerdo, otros que no. A mí Vértigo me parece pésimo. Es que vamos con música, sí, claro que sí. Vamos a continuar con, bueno, una banda que yo creo que sigue estando bastante arriba. Garbage, un tema de su nuevo disco No Gods, No Masters. Esto se llama Wolves. María Juli, ¿tuviste la serie Viaje al Fondo del Mar? No, señor. ¿Todo era de cartón? Muy buena. Muy buena. ¿Tuviste la novela El Huracán de Juan Gosar? Uy, buenísimo. No, señor. Todo era de cartón. Las casas se caían porque eran de cartón. Ah. Bueno. La isla del volcán Hunga Tonga Hunga Hapai, sí, desapareció en su totalidad. Ya. ¿Cómo es? Ya no está. La isla del volcán no está. No me diga. La erupción registrada el pasado sábado en el cinturón de fuego del Pacífico ha destruido el terreno que antes asomaba por encima del nivel del mar. No ha sido una erupción cualquiera. Los científicos ya la consideran la más explosiva en la historia de los últimos 30 años en el mundo. Tremendo, ¿no? Tremendo. Según las primeras estimaciones, tras la del Pinatubo en Filipinas en 1991, cuando Nicolás tenía 3 años. Sí, 3 años antes de nacer yo. La fuerza del evento envió olas de tsunami a través del Océano Pacífico y se escuchó el ruido del volcán a 2.300 kilómetros de distancia en Nueva Zelanda. También ha dejado totalmente incomunicado a Tonga. Ya hay 3 muertos, pero es que también es que uno tiene que poner una cuota de mortalidad cuando hay una cosa tan grande. Sí, hay mortandad. La preocupación en este momento es la poca información que se tiene. Dijo Reuters, Janine Krippner, volcanóloga con sede en Nueva Zelanda del programa del vulcanismo global del Smithsonian. Sí. Las mediciones vía satélite están facilitando el trabajo de los expertos, aunque según reconoce el vulcanólogo del Instituto Geográfico Nacional Rubén López, no sabemos qué pasa. Es mejor estar en América Latina que en Tonga. Tonga la milonga, Duca Boletti. Bueno. Tras la reciente experiencia española, el coordinador científico de Canarias, Nemesio Pérez, sí, hermano de el señor que hizo el Campín, ¿cómo se llama? Nemesio Camacho, hombre. Eran hermanos, pero bueno. Ah, qué lindo. El volcán Hunga Tonga no puede compararse con ninguno de los registrados, porque mientras el volcán de Cumbre Vieja, el de Canarias, alcanzó un índice de 3 sobre 8, el del Pacífico registró 5 sobre 6. O sea, es una explosión como 40 veces la bomba de Hiroshima. Qué barbaridad. Creen que se va a apagar pronto, pero ya con lo que ha hecho, solamente digo... Pasen la tumba, señores de Tonga. Oiga, pero de Tonga. Bien difícil, ¿no? No, yo no sé qué tan difícil es, pero es viajar al fondo del mar, porque la vaina, además no saben dónde está el volcán, eso es muy complicado. Oiga, Nico, ¿usted por qué no se va con su papá fallecido con el arpón del viejo? Pero... Oiga, y buscan el volcán. ¿Sabe que hoy mi papá hubiera cumplido 77 años? Ah, no, yo creo que es un gran momento para irme con él. ¿Quién? Mi padre. José Luis Perales también. También, claro. Cumple también 77. Sí, del 45. Ay, mira. Claro. Ay, yo sí sabía que José Luis Perales y tú tenían algo en común. Qué destino, ¿no? Imagínese lo que debe estar diciendo el hijo de José Luis Perales. Ay, el papá de Nicolás Amper cumple. Claro. ¿De qué edad murió su padre? 45 años. ¿Qué edad tenía usted? Yo tenía 13 años. No, es que lo dejó muy solito, por eso está así como tan... Claro, tan desvencijado. Por eso no, quedó tan revolcado en la vida. Claro, exacto. Tan desportillado. Una capo di Monti sin un dedo. Sin un dedo no, sin ninguno de los dedos. Así le crezcan las uñas. ¿Alguien tiene un viaje al fondo del mar? Pues puede ser el sacrificio. Bueno, es que... Yo no sé si es viaje al fondo del mar o viaje a las estrellas. No, si no es, lo es levantando. No, es que digo que Hong Kong está pensando sacrificar cientos de hámsters. Oh. Y los ven ahí corriendo ellos. Es increíble, ¿no? Porque cómo es de paradójica la vida, porque ellos corren en sus rueditas, en sus jaulas, sin saber que esa carrera al infinito va a terminar pronto. Nicolás. Porque muchos... Déjalo, que él es dramático. Pero muy dramático. O sea, muchos de esos hámsters han dado positivo por COVID. Y como en Hong Kong están en estrategia cero COVID, decidieron sacrificar por ahora 2,000 hámsters. Bueno, y algunos otros animalitos chiquitos. Muy poquito, pero es muy poquito. Algunos otros animalitos chiquitos por ahí que vieron, dicen, los vamos a acabar. Entonces, a dentellar. Exactamente, porque han dado positivo por COVID. Así que, ay, pues puede ser viaje a las estrellas o viaje al fondo del mar, de acuerdo a la óptica. Como lo veamos. Yo estoy, claro, muy contento. Ellos correrán al infinito sin encontrar nunca. ¿A ti te gustan los hámsters, eliminados, María Juli? Son muy lindos. ¿Te gustan? Sí. Pues nunca tenía un hámster ni tendría un pez, pero son lindos, ¿no? ¿Pero para qué? ¿Me vas a mostrar una foto? Para que corran en la ruedita. Pues no sé, pero es un animalito indefenso. No, tiene, pero como nosotros. ¿Te indefenso gustan las ratas? Nosotros no somos indefensos. ¿Ante el COVID? Déjame, sí, decirte. Ante el COVID, okay, sí. Todos somos indefensos ante el COVID. Y pues me da pena coger al hámster y darle AstraZeneca. O sea, ¿me entiendes? O sea, no sé si sea tan viable. María Julia. Señor. Viaje al fondo del mar. No tengo viaje al fondo del mar en esta oportunidad, Jaime. Mónica. Yo creo que tampoco se me acomoda como una ahí, como fondo del mar, muy mal. No tengo. Ante este programa, ¿qué hacemos? Despidamos ya, brother. No, hombre, tranquilo, hombre. Despidamos de una. Espera, y verá que yo despido. Pero hay más. A la pregunta, Nicolás. Última lectura de tweets. Estuvo muy flojo. Mire, a la pregunta, ¿cuál es tu género preferido para bailar en pareja y por qué? No hay ninguno. Termina así el tema. Bueno, Emilio, ¿cómo va la música? ¿Cómo estás de material, hermano? Pues quiero compartir ahora una canción que es una de mis favoritas y es la que más me gusta, de Bill Withers. Esto es de un disco que se llama Making Music, del 75, y se llama Hello Like Before. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. En los originales, países milenarios. Prepárese para este viaje ancestral hacia aquellas culturas que siguen edificando su imperio con costumbres del pasado. Solo escuche, vea y aprenda. porque antes de ser un dragón hay que suflir como una hormiga. Bueno, hasta Confucio hizo malas frases. Orlando, ¿qué es lo que dice la última frase? Mi cocha, ¿qué es lo que dice? Bueno. No tiene respuesta. Bueno. ¿Los talibanes te parecen milenarios, María Juliana, o no? Sí, bastante. Los talibanes rociaron ayer con gas pimienta a un grupo de mujeres. Que protestaban en Kabul para exigir que les devuelvan derechos al trabajo y la educación. Dijeron tres manifestantes. Desde que tomaron el país el pasado mes de agosto, han impuesto restricciones progresivas a los afganos, pero especialmente a la población de las mujeres. Unas 30 mujeres se reunieron frente a la Universidad de Kabul, desafiando a los gobernantes del país y coreando igualdad y justicia. Pues que no me la sé cantar allá en ese idioma. Y llevando a pancartas que decían derechos de la mujer, derechos humanos. Unos medio determinados milicianos talibanes llegaron al lugar en varios vehículos y dispersaron la reunión a través de gas pimienta. Llegaron tres vehículos, los combatientes de uno de los vehículos les empezaron a echar el gas. Otras dos manifestantes dijeron que una de las mujeres fue ya al hospital porque se quedó ciega y se le quemó la cara. Según la citada agencia, un talibán confiscó el teléfono de un hombre que estaba filmando la protesta y lo cogió a golpes. Sí. El grupo islamista ha prohibido las manifestaciones. Y los gobernantes dicen que esperan poder abrir las escuelas para niñas en todo el país después de finales de marzo. Pero eso lo han dicho hace mucho tiempo y hasta este momento, pues ninguna niña puede ir a clase después de quinto elemental. La comunidad internacional teme que las nuevas autoridades impongan medidas duras contra la mujer, como hicieron durante su primer mandato, ante la intervención militar de los estadounidenses. ¿Qué opinas, María Juliana? No, pero es que opinar acerca de los talibanes, esa gente, están locos, están absolutamente locos. ¿Tú no te pasarías por allá a ver cómo está la cosa? No, pero ver en qué necesidad pues hay. Pues como para ver en qué anda. Tú estás rico ahí, ¿no? Pues con esas noticias aquí en cualquier otro lugar del mundo, menos allá. No, la mujer es un problema allá. Sí, qué pesar. Milenarios, Nicolás. Ahorita dice. Bueno, James Rodríguez, y ahí me toca. No, irme. No. Hablemos de territorios fundados, no sé, en el siglo XIII, por ejemplo. Cosas de ese estilo. Yo estoy para eso. Que no, casi milenarios. Porque República Checa, aunque ustedes no lo crean, tiene una muy tradicional historia, antes Checoslovaquia, antes pues territorios que hacían parte del Imperio Germánico y demás. Pues una cantante que se llama Hanna Horka, la voz de la voz de República Checa, era la primera que voz. Nosotros pusimos la voz de Croacia, la primera voz de Serbia. No, claro, a Lana Rokovic. Esta es Hanna Horka, la primera voz de República Checa. Ella cantaba folk con un grupo checo. Y entonces se hizo amiga de unos antivacunas, de un grupo antivacunas muy sectario en sus posiciones. Y le dijeron, el grupo antivacunas le dijo: oiga, no se vacune. Lo que usted debe hacer es contagiarse a propósito de COVID y así puede obtener el pasaporte COVID, y que es como un requisito que se está usando mucho en Europa. Usted usa el pasaporte COVID y ya, o sea, al contagiarse le van a dar un pasaporte COVID, como que ya tuvo, y ya con eso queda fresca. Bueno, la señora echándole cabeza a ver cómo se contagiaba de COVID, y la familia que nombre, que va y se vacune, que póngase las dosis, que no sé qué vaina, y al papá ociosa, al papá y al hijo les da COVID. La señora, al enterarse, se mete al cuarto con ellos a revolcarse, a decir, yo necesito untarme de COVID lo más que pueda, pues por wow. por las lecciones que me dieron los antivacunas. Porque con eso voy a estar malita 2-3 días. Pero ya, quedo con anticuerpos. Me dan mi pasaporte COVID. A bruta. Quedo listo, perfecto. Falleció a sus 57 años. Ay, no. Yo esperaba algo, pero no eso. ¡Ah! ¡Bruta! ¿Qué? ¿Qué dijo? No, bruta, tranquilo. Ah. ¿Qué pensaste que dije? No, pues también termina otra en cosa. Eso. María Juliana, milenarios, ¿tienes o sí, tampoco? Sí, mira, en Japón, los japoneses son muy raros. A ver. Y salen con unas cosas muy raras. Son milenarios. Yo también. Sí, también milenarios. Son milenarios, pero son muy raros. Y es que a raíz de la pandemia ha empezado un comercio electrónico bastante particular. Existe un nicho de hombres que buscan por internet mascarillas de esta que estamos usando. Ajá, todos. Tapabocas. De, sí. Usados por mujeres con restos de labial, de maquillaje, con olor a perfume. Y pagan hasta $20 por cada mascarilla. ¿Qué? ¿Cómo te parece? Hay mujeres que se están haciendo. ¿Y cómo uno sabe que es de una mujer? Yo puedo dar los míos. Pues porque hay decir, una mujer. Ahí, mira, le mando $200. Bueno, porque se lo están comprando a una mujer directamente y la mujer los está ofreciendo. Esta la tuve puesta 3 días. Yo puedo usar un testaferro también. No, es verdad. Pero precisamente están muy locos. Pues uno puede coger y las mujeres las ofrecen y dicen lo siguiente, que es lo peor. A ver. Esta la puse, la tuve puesta 3 días, esta la tuve puesta 2 ¿cómo? Días. Vendo las 3 por $30. Polémico, ¿no? Ojo. ¿La tuve puedo puesta 3 días? Escupir, sí, la mascarilla. Digo, ah. Esto es muy asqueroso. Sí. Puedo escupir u orinar en ella por un precio mayor. Y hay quienes, hombres, que pagan. Esa solicitud explícita. Claro, pagan por eso. Cada quien se gasta. ¿Tú sabes qué es el strawberry shortcake? No. Uy. Que te lo explique, Nico. Sí, no, vas a quedar no verde. Vas a quedar más verde cuando digas qué es eso. Yo no sé qué es eso. ¿Qué? ¿Usted nunca le ha contado el strawberry shortcake? No me conozco esa historia. No, a Nico no le ha tocado esa historia ahora que lo pienso. Nunca. La hemos contado en este programa, pero es que ya hace muchos años. No, jamás la hemos contado en este programa. No. Jamás, lo he contado fuera de micrófonos. Donde cuente eso me echa. Es otra práctica japonesa, ¿oíste, ¿sí? María Julia? Así como por el estilo. Livianamente peor. Tiene algún vínculo, ¿no? No, es tremenda. O sea, no, están muy locos esos japoneses. Orlando, no, son tipos bastante locos. Perniciosos. Sí, tienen su cuento. Pues tienen un bosque donde se cuelgan todos. Imagínese, ya con eso. Bueno, María Juliana, gracias. Mónica. Pues bueno, yo les voy a contar de Egipto. Resulta que encontraron en un cuerpo momificado de una niña de 4 años aspectos desconocidos de lo que pasaba en Egipto hace muchos milenios atrás. Descubrieron que esta primera momia egipcia venía con una venda en una herida que estaba infectada. Esto lo publica el International Journal of Paleopathology. Esto lo publica Business Insider y la conclusión que saca Albert Sink, que es el director de este lugar y de estudios de momias, dice que lo que les da pistas de esta momia a esta niña es que los antiguos egipcios trataron infecciones o abscesos durante su vida y tenían conocimiento de la medicina muy avanzada, que si bien digamos ellos tenían ciertas limitaciones en muchos conocimientos, sí entendían profundamente la práctica de la medicina y que además esta civilización no sabía de pronto cómo funcionaba el corazón o cómo accionaban los microbios, pero sí hacían cierto tratamiento de enfermedades, ya que la momia pues tenía vendada esta herida que tenía y que además no estaba infectada. Uy. Me pareció interesante. Sí. Los egipcios son antiguos, milenarios. ¿Cómo? Milenarios. Bueno, pues ahí se recorrió. Después le cuento un ícono de strawberry shortcake. Emilio, vamos con música, por favor. Listo. Pues hablando de Japón, voy con un gran músico japonés, Yasuharu Konishi, conocido como uno de los fundadores del grupo Pizzicato Five. Él, después de que ese grupo terminara, armó un proyecto en solitario llamado Pizzicato One, y esta canción viene de su primer disco en esa faceta, un disco llamado One in Ten Very Sad Songs. Es una canción brasilera del gran Marcus Valle, quien de hecho aparece aquí como invitado especial, cantando la canción en inglés y recitando, o más o menos más bien traduciendo, la letra en portugués. Muy especial. Esto se llama If You Went Away. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Pero es que no dejo de... No puedo dar esta nota porque pues se lanzó el 5G, que es una cosa tecnológicamente muy grande en temas de internet, pero la manera en que se opera obligó a muchas aerolíneas a decir: nosotros no volamos y esa vaina está en el aire. Y AT&T y Verizon han aplazado comenzar con esto, y el presidente Joe Biden, que está un poco añejo, un poco apenas la decisión. Pero acuérdense lo que le estoy diciendo, parece que eso hace unas ondas en el espacio que creo que le hacen daño a las aerolíneas. Entonces, pues, esperemos, mijo. ¿Sí o no? Rico, ¿para qué montan un avión ahorita rico? Si estamos ricos, ¿no? ¿Y para qué si con 3G se pueden hacer todo? Exacto. ¿Qué necesidad? De acuerdo. Bueno, era un tema que quería decir antes del arepazo. El arepazo es muy simple. Y es: ¿qué fecha o qué acontecimiento se celebra en Taiwán el primero de febrero? ¿En Taiwán? Nicolás se lo sabe. Sí, ser. En Oriente, pues. ¿Se lo sabes? Sí, porque es que es muy tonto. Es una tontería, pero es que uno puede también estar... No, yo no sé. O sea, ¿qué acontecimiento pasa en el mundo oriental el primero de febrero? No tengo ni idea. Métale 20 segundos más a esa vaina. ¿Qué pasa? Comienza una vaina importante para ellos. Es que no tengo ni idea. Hombre, no tengo ni idea. Muy bien, chapó. Simple. Para Nicolás y María Juliana Correa. ¿Qué? ¿No lo crees? ¿Pero hay un dragón? ¿Sí? No, simple. Simple. Dije a tirar eso. No sé qué carajo. Hay que quitarse el sombrero. El primero de febrero es el año lunar nuevo de Oriente, de China, de Taiwán. Menos uno para Orlando, que dice la independencia, y Mónica, día de los enamorados. De una. Menos uno para Orly. Los originales. Y para Mónica. Hombre, es que yo les tiro las vainas fáciles, comidas. Pero yo corrected them, sir. Es que de verdad. Lo mismo. Y cuando mi esposa intentó. Pero perdón. Pero qué caro. No. Yo les voy a dar el punto más uno. Y un punto sin. No, que está bien. Yo me conformo con el punto. Divinamente. Según nuestro calendario lunar, el primero de febrero empieza el año del tigre. Mire. Ah, bueno. Un animal muy admirado. Es que el del dragón. Hay varios, hombre. No, claro, el cerdo y del de qué vaina. De la rata, Iván. Sí. Un animal muy admirado en nuestra cultura, que puede ser muy feroz si se lo propone, pero del que nosotros preferimos destacar rasgos como el liderazgo, la majestuosidad, la inteligencia tan necesarios hoy en día a la hora de buscar soluciones pacíficas a situaciones de conflicto. Como ustedes saben, Taiwán está en un conflicto muy grande porque la China se lo quiere tomar, y ese es otro problema para los gringos. Sí, otro que rollo. Que la ahí. China le dé por meterse con Taiwán. El primero de febrero comienza el año del tigre. Yo lo felicito, pues. pero es que se los dije dos veces. ¿Qué pasa en Oriente el primero de febrero? Ustedes saben, esa vaina en la China es el año nuevo. Claro. Sí, sí. Ay, pucha, bueno, menos mal. Pero muy bien, Nico, lo veo. Le digo, estaba difícil, pero dije yo para no jugar estaba por esa difícil. Porque qué carajo. Orlando, ¿qué opina? No opino. ¿Pero por qué? Que es que con padrino cualquiera gana. Cualquiera se aventaja. Pero María Juliana no tiene padrino así? Y ganó. Exacto, le estás quitando mérito a María Juliana por su triunfo. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Yo no tengo padrino. Y mírela. Mónica, ¿tú qué opinas? Y hoy has hecho un más uno y un punto, ¿o no? ¿Un más uno hice? Creo que sí. Sí. Ah, sí, más ¿y uno? Mónica, ¿qué pasó con Mónica? Has hecho tres puntos aquí hoy. Aquí estoy. No, opino que Nicolás te envió muy tarde y pudo haber googleado. Pero bueno, como que aquí no importa. Oiga, no, mandó a tiempo. Calculemos el tiempo. Yo fui la primera que contesté, por ejemplo. No, estoy segura. Apenas o no, yo mandé, pero Nicolás mandó de última. Él es 20 segundos más. Eso, 20 segundos para que los muletones no vean rápido. No, yo sí tengo que mandar a Nicolás. Pero si el tipo busca en Google, encuentra el año del tigre. Pero Juliana, adelante, defiéndeme. No. Lo mandamos al tiempo que era. Al tiempo que era. Yo no creo mucho, pero bueno, no, está bien. Todo está bien. Sí, pero Rico, yo no creo en el año del dragón y mira. De dudas de la sabe mucho. Google sabe más que cualquiera, Google sabe mucho. Ah, no todo. Eso no es sino tener deditos ágiles y ya. Sí, exacto. Todo no, está pero hecho. Yo lo felicito porque no era difícil, pero tampoco era fácil, pero... No, tenía ahí como ¿cómo su que se celebra? No, yo dije tres veces... Dijiste es que se celebra fecha. Y después dijiste que empieza el primero de febrero. Y yo dije, el año de alguna cosa. Empieza. Yo iba a decir el año nuevo, pero pues... Antes. El año nuevo es... Y el año de alguna cosa. Ellos tienen un calendario lunar diferente. Este año es el año del tigre. Tigre este, mijo. Bueno, venga a ver. ¿Cómo quedó el arepaso? Moni tiene menos 12 puntos. Yo tengo menos 8 puntos. Orly tiene menos 2 puntos y Nicolás tiene 2 puntos. No, esto se acabó ya. Pues, ¿ah? Y yo empiezo lento, imagínese. ¿Qué tal empezar rápido? Orlando, ¿algún comentario más? Google es un berraco. Google, sí. Esta noche especial de Sting. Sí, con Emilio Sánchez en El Sabor de la Noche. We had a great show tonight. Y bueno, Emilio. Bueno. ¿Tenemos tiempo para música? Sí, tenemos una cancioncita. Invita a tu programa y haz un adelanto y muchas gracias. Listo, los invito. Hoy en el ciclo de conciertos de Sabor de la Noche vamos a recordar algunos de los mejores de Sting. Y mientras tanto los dejo con este tema de una película de James Bond, de la película Quantum of Solace del 2008. Jack White y Alicia Keys con Another Way to Die.